Homenaje a Fred Astaire, el actor bailarín más famoso del cine norteamericano. Fred Astaire fue un actor, cantante, coreógrafo, bailarín de teatro y cine y presentador de televisión estadounidense, nacido como Frederick Austerlitz en Omaha, Nebraska, el 10 de mayo de 1899. Su carrera teatral y su posterior carrera cinematográfica abarcó un total de 76 años en los que intervino en 31 películas musicales. Formó una de las mejores parejas de baile de la historia del cine con Ginger Rogers, con quien rodó 10 películas que revolucionaron el género y ha sido reconocido como uno de los bailarines más influyentes de las historias de los musicales del cine y la televisión, ya que fue destacado por el American Film Institute como el quinto actor de todos los tiempos. Su padre, Frederick Austerlitz, era un inmigrante católico austríaco. Su madre nació en los Estados Unidos de padres alemanes luteranos. Astaire se convirtió junto a su hermana a la confesión episcopal en el año 1912. Fred y Adele, su hermana, tomaron el apellido Astaire para su actuación en un vodevil en el año 1905. Una leyenda familiar lo atribuye a un tío apellidado Le Astaire. La carrera de la pareja en el mundo del espectáculo continuó con una mezcla de éxitos y algunas interrupciones para evitar problemas con las leyes de trabajo infantil de la época. Por el año 1917 se presentaron en Broadway con Over the Top. Algunas fuentes afirman que los hermanos Astaire aparecieron en una película titulada Fanchon de Cricket en el año 1915, protagonizada por Mary Pickford, pero esto no fue comprobado. Fred Astaire conoció a George Gershwin, que estaba trabajando como Sound Plugger en la editorial musical de Jerome H. Remick, y en 1916 empezaron una amistad que iba a afectar profundamente las carreras de ambos artistas. Durante los años 20, Fred y Adele actuaron en Broadway y en teatros de Londres en espectáculos como La Dama Está Bien, La Cenicienta de París y Brindis de Amor, ganándose la aclamación del público. Hicieron varias grabaciones en equipo y se disolvieron en el año 1932 cuando Adele contrajo matrimonio con Charles Cavendish. Fred continuó trabajando con un gran éxito en Broadway y en Londres con The Gay Divorcee, La Alegre Divorciada, mientras estudiaba algunas ofertas de Hollywood. Según un informe de la RKO Picture, de una prueba cinematográfica con Fred Astaire, decía: no sabe cantar, no sabe actuar, y sí sabe bailar un poco. El productor de películas Pandro S. Berman afirmó que él nunca lo había dicho y que solo salió a la luz años más tarde. No obstante, la prueba fue claramente decepcionante y en una libreta del estudio del año 1933, David Oxenil, que había contratado a Astaire en la prueba y describió en su libreta como espantosa la presentación de Astaire. Bueno, en cualquier caso, el informe de la prueba no afectó a los planes de la RKO para Fred Astaire. Primero, cediéndolo durante unos días a la Metro-Goldwyn-Mayer en el año 1933 para su debut en Hollywood, donde apareció como él mismo bailando con Joan Crawford en la exitosa película musical Dancing Lady, Alma de bailarina. En su retorno a la RKO Picture, Astaire encabezó en 1933 el reparto de la película Flying Down to Rio, Volando a Río, junto a Ginger Rogers y las dos grandes estrellas de la RKO en aquel momento, la mexicana Dolores del Río y el brasileño Raúl Rullén. y en la que el papel de la pareja hasta ahí Rogers era totalmente secundario. La conjunción de Fred Astaire con Ginger Rogers y las coreografías de Astaire con Hermes Pam contribuyeron a hacer del baile un elemento importantísimo de las películas musicales de Hollywood, considerándose sus trabajos conjuntos las mejores películas de los años 1930, entre las que se incluyen The Gau Divorcée, La Alegre Divorciada, 1934, Roberta, 1935, Toe Hop, Sombrero de Copa, 1935, Follow the Fleet, Sigamos la Flota, 1936, Swing Time, Ritmo Loco, 1936, Shall We Dance, Al Compás del Amor, 1937, La Historia de Irene y Vernon Castle, también 1937, y Carefree, Amanda, 1938. A Fred Astaire se le reconocen dos importantes innovaciones en las películas musicales. Primero, su insistencia en que la cámara, si era posible casi estacionada durante la filmación, filmara una rutina de baile en una única toma, mientras mantenía a los bailarines durante todo el tiempo en el encuadre. Esa fue una conducta que Astaire mantuvo desde La Alegre Divorciada hasta que fue invalidada por Francis Ford Coppola, que también despidió a Hermes Pan cuando dirigía Finland Rainbow, El Camino del Arco Iris, en 1968, muchos años después. En segundo lugar, que todas las canciones y escenas de baile estuvieran suavemente integradas en el argumento de la película, ayudando a que avance la historia. Habitualmente una película de Astaire incluía una intervención individual para él, una rutina de baile de comedia en pareja y una rutina de baile romántico en pareja. Fue un bailarín virtuoso, capaz de transmitir riesgos despreocupadamente o emociones profundas cuando se le exigía. Su control con el sentido del ritmo eran asombrosos. Según historiadores, era capaz de reproducir la rutina del baile con exactitud hasta el último gesto, cuando era llamado al estudio para rehacer un baile que había filmado hacía, por ejemplo, varias semanas para efectos especiales. La ejecución de una rutina de baile de Fred Astaire era de primera por su precisión, elegancia, gracia y originalidad. Su perfeccionismo fue legendario, así como lo fue su modestia. Sin embargo, su implacable insistencia en ensayos y nuevas tomas fue una carga para algunos. Aunque poseía una voz suave, era admirado por su lirismo, su dicción y su construcción. En el año 1939, dejó la RKO para hacerse autónomo y buscar nuevas oportunidades cinematográficas. Se unió con otras estrellas como Bing Crosby en Holiday Inn del año 1942 y más tarde Blue Sky 1946, en Melodías de Broadway 1940. Fue casi superado por una de sus primeras parejas de baile después de Ginger Rogers, Eleanor Powell. Otras parejas durante este periodo incluyen a Paulette Goddard en Second Chorus, 1940, Rita Hayworth en Nunca Será Su Nombre Rico, 1941, y You Were Never Lovely, 1942, Joan Lisley en The Sky the Limit, 1943, y Lucille Bremer en El Ladrón y la Bella del año 1945 y Nueva Folies de Ziegfeld del año 1946, que también contiene una memorable reunión de Fred Astaire con Jane Kelly. Después de anunciar su retiro con Blue Sky del año 1946, Fred Astaire pronto volvió a la gran pantalla para reemplazar a Jane Kelly, que había sufrido un desgarro muscular en intermezzo lírico, año 1948, junto a Judy Garland y Ann Miller, y se reencuentra con Ginger Rogers para filmar The Backlair of Broadway, Vuelve a mí, en 1949. Un título casi como alegórico, ¿no? Después de tantas películas juntos y luego de 10 años de separación, Vuelve a mí, 1949, que reemplaza casualmente Ginger Rogers a Judy Garland. Fred siguió haciendo más musicales durante los años 50. Let's Dance, 1950, con Betty Hutton. There a Little World, 1950. Boda Real, 1951, con Jane Powell. La Bella de Nueva York, 1952, con Vera Ellen. Brindis de Amor, 1953, y Muñeca de Seda, 1957, ambas con Sid Charisse. Daddy Long Leg, 1955, con Leslie Caron. Y La Cenicienta de París, 1957, con Audrey Hepburn. Su legado a esta altura de su carrera eran 31 películas musicales durante 25 años. Más tarde, Astaire anunció que se retiraba de bailar en el cine para dedicarse a otro tipo de producciones, obteniendo favorables críticas por el drama sobre la guerra nuclear On the Beach, estrenada en la Argentina como La Hora Final en 1959 junto a Gregory Peck. Filmó un total de 50 películas y, teniendo en cuenta estos títulos: El placer de su compañía, 1962, Infierno en la Torre, Cine Catástrofe, 1975, Un taxi color malva, esplendorosa película, 1977, Los fabulosos Doble al ataque, año 1978, y Cuentos de fantasmas, año 1981, que fue su último trabajo. Y realizó un recordado telefilme con otros veteranos actores, entre ellos Walter Brennan, Edgar Buchanan, Andy Devine y Jill Wills, que se llamó Vuelven los Cuatro Hombres, del año 1974, secuela de Cuatro Hombres, película del año 1973, con los cuatro mencionados. Fred Astaire falleció en Los Ángeles el 22 de junio de 1987, a los 88 años, debido a una neumonía, y fue sepultado en el cementerio Oakwood Memorial Park en Chatsworth, California, por lo que hoy se están cumpliendo 31 años de su deceso. Este fue nuestro homenaje a Fred Astaire, el actor mejor bailarín del cine norteamericano.